No sé cuándo, pero si usted va y se acerca al playón, va a ver el cartel que hay, está proyectado. Sí. Que la parte de la canchita de básquet, que está... El playón propiamente dicho, esa uh-huh. parte en algún momento está proyectada cerrarla. Yo coincido, para mí sin techo está buenísimo, uh-huh. que se ve el paisaje, la sierra, no sé, me parece un espacio que está buenísimo. Entiendo también la funcionalidad de un techo, pero puede tenemos ser un techo una de visión romántica algunas personas de un techo de vidrio, de los lugares. Un techo de vidrio. Para pelota de básquet va a estar difícil. Bueno, pero bien alto, bien alto. Bien alto. Bueno, acá manda también mensaje. Muy buena nota, dice. Así, Gustavo desde Los Hornillos, en uh-huh. la sintonía. Bueno. Ahí vamos. Como le dije, tenemos que meterle un poco de sí. patacón para llegar más o menos a término y que César Ramírez no sí, se enoje y no venga cabronado diciendo che, me entregan tarde, ¿cómo sí, es? Tiene razón. Pero bueno, ahora ya va a ir. Che, avísenle si hay alguien que le conoce a Sebas de las calles sí. que tengo en está el auto un acá. Kilo de yerba grapia milenaria que él se ganó en otro programa en la semana en la radio El Grito y que solicitó a ver si alguien se lo podía arrimar un poco más cerca. Bueno, hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente de hoy sábado está ahí, acá, frente a la Plaza San Martín en la Biblioteca Licha Funes. El 12 está estacionado en la puerta y tengo adentro ese kilo de yerba. Apúrese, por favor. Apúrese que corre riesgo de ser abierto. Corre riesgo de ser volcada dentro de mi mate. Bueno, a ver, ¿arrancamos con uh-huh. lo suyo? Vamos a hacer la presentación Meta. Formal y la escuchamos. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan. En un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Amo al fuego como a mi propio corazón. Vientos pequeños y fieros nacieron a la niña gitana y la llevaron lejos por el mundo. La lluvia limpió sus lágrimas, el sol, dorado padre de los gitanos, la secó y hermosamente chamuscó su corazón. Oh tierra llena de árboles y mía, yo soy ella, tu hija. Los bosques y las praderas cantan y el río y yo cambiamos nuestras notas en un himno gitano. Iré a las montañas con una preciosa y danzarina falda, hecha de pétalos de flores, y gritaré con toda mi fuerza: tierra mía, tú fuiste lágrima, fuiste horadada por el dolor, gitana, anoraba, nomadismo, como un pequeño niño gitano escondido en el musgo. Perdona, tierra mía, mi pobre canción, mi lamento gitano. Aprieta tu cuerpo contra el mío, tierra mía. Cuando todo acabe, me entregaré a ti. Esta es una poesía Ajá. de una hermosa artista, poeta, llamada Bronislawa Waj. ¿Me repite, por favor, su nombre? Bronislawa sí. Waj. Waj. Sí, ese es su nombre. Uh-huh. Una mujer perteneciente a un mundo ya extinguido, un mundo sin patria, que vivía en el camino, en el largo camino de la nostalgia. Bronislawa Waj, más conocida como Papusa, fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que quiso ser libre y que por ello fue condenada a la soledad y al olvido por quienes ella más amaba, su pueblo, el pueblo gitano. Vivió una historia dura, triste y desgarrada, la historia de una niña que se empeñó en aprender a leer y a escribir en un mundo de analfabetos. Una mujer que fue poeta en un universo donde nadie la entendió. Una mujer que fue libre en el más patriarcal de los reinos. El pueblo gitano, ese maravilloso pueblo que vivía en la libertad del camino, durmiendo bajo las estrellas, hermanado con los bosques, los ríos y los árboles, vivía también, quizás sin saberlo, preso de sus tradiciones, encarcelado en una cultura ancestral que imponía a los suyos sus leyes milenarias, ignorando la de los gadjos, los extranjeros, los no gitanos. Sin saber que el mundo gadjique les había condenado a desaparecer. Papusa había nacido en 1908 o en 1910, aunque eso poco o nada importa. En el seno de una familia gitana polaca, su vida consistía en ir en su tabor, que es la caravana de carromatos donde conviven hombres, mujeres, niños, perros, caballos y todo lo que encuentran por el camino. De pueblo en pueblo, donde se ganaban la vida con su música. Su familia era conocida por ser excelentes arpistas. Para ellos nunca existieron las fronteras, porque su país, la naturaleza, nada sabe de fronteras. Amaban los bosques y el agua, el cantar y el bailar. Papusa, que significa muñeca en romaní, es el nombre con el que la llamaban. Fue la primera poeta gitana que publicó su obra, una mujer que sobrevivió al Holocausto y que se convirtió en la voz y en la memoria del pueblo gitano, aunque también por ello fue despreciada y condenada al ostracismo dentro de su propia comunidad. Sus padres fueron Katarzyna Zielinska y un hombre de nombre desconocido que falleció en Siberia en 1914. Fue criada por su madre y por su padrastro, Jan Wachs, hombre alcohólico y ludópata. Ella pasó su infancia y su adolescencia en los territorios más orientales de la Polonia de entreguerras. Aprendió a escribir a pesar de que nunca asistió a la escuela. Cuando el tabor paraba por más de un día o dos, le daba a algún aldeano escolarizado un pollo robado a cambio de lecciones. Por más pollos, adquirió libros. Tenía una biblioteca oculta debajo de las zarpas. También le enseñó una tendera judía. Cuando era adolescente, allá por la década de 1920, el que un gitano supiera leer era algo insólito, y cuando la sorprendían leyendo, le pegaban y destruían sus libros y revistas. A la familia de Papusa le pareció también inadmisible que ésta quisiera, cuando le llegó la edad de hacerlo, andar con el muchacho que tenía los ojos más negros de todo el tabor. A los 16 años es obligada a casarse con Dionisi Wachs, arpista también, hermano de su padrastro y 24 años mayor que ella. Ellos no llegaron a tener descendencia, aunque durante la Segunda Guerra Mundial encontraron a un niño que se había quedado huérfano y lo adoptaron. Esta pareja actuaba regularmente junta, ella cantando mientras Dionisi tocaba el arpa. Aunque adquirió cierta soltura con el arpa y recitaba, y en ocasiones tocaba también el violín. Recibió el apodo de Papusa, que significa muñeca, por su belleza, y en sus memorias admitió ser una mujer coqueta y, en cierto modo, salvaje como una pantera, por lo que fue víctima de más de un intento de violación. Ya casada, conoció a su descubridor, el poeta y etnógrafo polaco Jerzy Kowski, quien se refugió en el pueblo de los gitanos, escapando de los servicios de inteligencia. Papusa, basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y de canciones populares sencillas y breves, compuso largas baladas y en parte canción, en parte poema, instintivamente. Sus canciones, como la mayoría de las canciones gitanas, eran angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y anhelos de una libertad perdida. Hablaban del desarraigo y del lungo drom, lacho drom o largo camino, de ningún sitio en concreto a dónde ir y de ningún regreso. Papusa perdió más de un centenar de miembros de su familia durante la guerra, pero aunque no lo sabía, se estaba acabando un tipo de vida, un vivir en el lacho drom, vivir en el camino. En 1950, gracias a Fikowski y a Julián Twin, el escritor más importante de su generación, consiguió una editorial y apareció en la prensa como la poeta gitana. Y ahí también comenzó el rechazo y la acusación del Tabor, el campamento gitano. En 1951 publicó por primera vez en revistas. Sus poemas fueron uno de los primeros y escasos del exterminio del pueblo gitano. A este dedicó Papusa uno de sus poemas más extensos, Lágrimas sangrientas, de 1952. Expresó apasionadamente la magnitud de los sufrimientos de su pueblo durante la guerra, expresando también su amor por la vida y la naturaleza. Tras la guerra recorrió las regiones de Masuria y Pomerania hasta llegar a la franja occidental de Polonia. Y durante la década de 1950, las autoridades comunistas llevaron a cabo un plan de asentamiento y productivización de la comunidad gitana polaca, lo que significó una oportunidad para tener un techo y un país y una escuela para niños y niñas. Pero en 1953, mientras residía en este pueblo, el clan gitano la apartó por traidora. Además de sus contactos con las autoridades, tampoco la escritura era vista con buenos ojos por los miembros del clan. En cierto modo, suponía contar los secretos de las costumbres gitanas. Su situación empeoró con la publicación de una antología suya en 1956 y de su poemario Canciones Habladas en 1973. Vivió a partir de entonces aislada del clan, condenada al ostracismo y con una aguda depresión nerviosa, con los únicos apoyos de su marido, ya mayor y necesitado de cuidados. Por otra parte, Wag era prácticamente bilingüe y hablaba tanto polaco como romaní. Escribía su diario en polaco, aunque su poesía era en romaní. No escribía versos que rimaran ni los separaba de ninguna forma convencional. Empleaba paréntesis para identificar el final de sus frases y empleaba las rimas gramaticales propias del romaní. En el año 2013 se estrenó una película basada en su vida, titulada Papusa, y dirigida por Joana Kos-Krause y Christoph Krause. Esta película fue candidata a obtener un premio Goya en 1916. También en el Museo de Auschwitz se expone el poema de Wags, Lágrimas sangrientas, junto a una foto de la autora. La casa donde vivió y murió al final de su vida fue señalada con una placa conmemorativa en el año 2008 y se colocó una escultura de la poeta en un parque de la localidad. Así que bueno, Bronislawa Wags, Papusa, falleció el 8 de febrero de 1987 en esta pequeña ciudad. Es muy interesante, si quieren ver la película, la verdad que tiene una fotografía muy hermosa. Es un rodaje que se hizo en blanco y negro, un largometraje de más de 2 horas, y narra, creo que bastante fielmente, este andar de la comunidad gitana, no solamente su historia, sino como el contexto de la época de la entreguerra y de esta cosmovisión, de alguna forma, de ir viviendo en el camino. Está muy bien narrada en esta peli que se llama Papusa. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day. He calls on her each night and when she dims the light it's 10 to 1 that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time. en la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Allí se me cae todo el mate. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Hermosa la columna, me encanta la cultura y la vida gitana. Quisiera vivir en una de esas caravanas. Sí, aparte eran caravanas enormes, con unas carromatos que tenían todo. Ellos muchas veces y ellas iban caminando y bueno, iban metiendo todo lo que usaban en la cotidiana, digamos, arriba de los carros. Y bueno, se establecían en algún lugar y bajaban las estufas, una especie de salamandras que usaban para cocinar. Y como eran un montón, había 4 o 5 en el medio del bosque. Y bueno, nada, ahí, a cocinar, a juntar la leña y las gallinas, los patos, ¿viste? Como sus... Bueno, su hábitat eran los bosques y los ríos. Los caminos. Sí, sí, sí. Sí, me encantaría en otra vida convivir en una caravana gitana, vivir todo, un nacimiento gitano, un funeral gitano, sí. Me lo imagino. Tuve la posibilidad de vivir un casamiento gitano cuando era adolescente, soy joven. Claro. Sí, no, está ya no muy soy bien aclararlo. Sí. Una semana duró esa fiesta. Epa. Ahí en Junín, en la comunidad romaní. Y tremendo, ¿no? Nunca más me olvido de esa fiesta. Aparte la música, eso es muy para mí alucinante del pueblo gitano. Que a pesar de, bueno, todo lo que va dificultando el camino, ellos le ponían una onda con la música, con los violines, con las danzas. Un pueblo que... La verdad que, bueno, eso, ¿no? Ir pa'lante. Sí. No hay forma. Le digo que recién salí, fui hasta el baño y dejé un poquito abierta la puerta porque otra temperatura. Sí, el aire está calientito, calientito. Totalmente. Para ir a mojar las patitas al río, como dijimos temprano, seguro, hoy en algún momento de la tarde. Pero déjeme saludarle y darle la bienvenida a Juan Pablo Ramírez, que lo tenemos acá desde hace un ratito, ahí sentado en una sillita. Ahora lo arrimamos al micrófono. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, con un poquito de sueño de trasnoche involuntaria, pero ¿por bien. ¿Qué? Porque insomnio. Sí, a veces me pasa, no anduve de fiesta, pero en mi cabeza siempre hay una fiesta gitana. Algunos pajaritos gitanos tienen la cabeza, me parece, ¿no? Muy bueno. Sí. Bueno, podríamos bueno, cualquier entrar... cosa vos invitás. Claro, pará, queremos... Llevamos la guitarra, qué sé yo, ¿viste? Un vinito, no sé. ¿Por dónde se entra esa cabeza? Queremos entrar un rato ahora, a ver, ¿por dónde...? ¿Cuál es un buen lugar por donde entrarle a la cabeza con su mundo gitano nocturno? No sé bien, a veces no sé cómo entrar yo, pero sí, hago algo de arte. Por ahí se puede entrar a un fragmento, capaz. Bueno, la idea un poco tenerte acá, charlar, a ver en qué andás, cómo te trata la pandemia, cómo te abracen. Yo sé que te gusta un poco el encierro, pero no sé cómo viviste este tiempo, cómo viniste atravesando este tiempo. Sí, sí, o sea, no sé si la encierro. Me gusta como la soledad y trabajar tranquilo y la noche y... A veces también a la siesta, en cuanto, digamos, a espacio creativo. Tanto el encierro no me estuvo cayendo tan bien últimamente. Claro. Pues el año pasado estuve como muy encerrado y lo aproveché full. Creo que nunca trabajé tanto con... ¿Qué estuviste haciendo? Tema. Y estuve explorando un poco el tema de la edición digital, que antes no editaba mis cosas. Así que ahí, además de escribir cuentos, terminé unas novelas que estaba haciendo, las edité. ¿Unas también. Novelas, dice el tipo? Claro, una novela, tranqui, unas. Claro, no, escribir una novela es escribir muchas cosas, claro. Digamos. No es un cuento, una poesía, es una novela. Y unas, dice, como al pasar. Estuvo mucho tiempo. Claro. No, y aparte eso de como que... por ahí mi cabeza va de una cosa a la otra y no puedo estar tanto tiempo con algo, tengo que cortar un ratito y tomar algún otro proyecto mientras. Claro, darle tiempo. Después volver, tomar. Así que distancia. Vas y venís de una novela a otra. En ese momento sí, actualmente estoy más con la ilustración, estoy dibujando un poco más. Uh-huh. Y a poquito sí estoy... La literatura nunca la abandono, digamos. Sí. Esas novelas que mencionás del año pasado, por ejemplo, no están terminadas. Sí, están terminadas, pero es una saga en realidad de fantasía humorística, que es más digamos enfocada capaz a un público adolescente, supuestamente. Es como una cuestión así como ideal, pero en realidad nunca es tan cerrado el tema del público que pueda llegar a leer. Y era algo que tenía pendiente de antes y la pude terminar el año pasado. Pude hacer el libro final como para cerrar esa saga. Claro. A ver, tirá algún nombre de algún personaje que habita esos mundos. La protagonista se llama Lai Lai. Lai Lai. Lai Lai. Es un apodo, en realidad, su apodo. Se llama Unia Luna Lainen. Es como un espacio ficticio en Finlandia. Pará, repetime ese nombre. Unia Luna Lainen se llama. Unia Luna Lainen. Lai Lai para cortar. Claro. En Finlandia. Sí, es un lugar ficticio, digamos, no es como una... Sí. Bueno, todo lo pero que... hace frío. Eso pero es... Finlandia es como no. Y el lugar este como... El lugar este es más o menos como no. Es básicamente una feria gigante. Ajá. Así que... Sí, no es como... No le puse como ese frío a lo mejor que es estereotipada la gente norteña. Porque como todo, digamos, la fantasía siempre termina uno haciendo una especie de universo paralelo. No es tan como la vida misma. Uh-huh. Así que lo trabajé por ese lado, digamos, y metiéndole como bastante humor, alguna que otra. Soy muy fanático y lector de la fantasía de siempre. Así que es una especie también de homenaje a otras cosas que he leído, digamos. Un poquito eso. ¿Y ese material, Juanpi, está editado o no? Está editado en digital. En digital. Sí, por cuestiones económicas, sobre todo. Sí. No. ¿Qué significa está editado en digital? ¿Que lo tenés arriba en las redes sociales? ¿Cómo? No. Claro, o sea, en realidad me manejo sobre todo en Instagram. Sí. Que es @keiji de las cavernas. Con K, después lo digo. Con K y J. Keiji de las cavernas. Sí. Bueno, hablando de la reclusión. Claro. No, si yo no lo digo porque se me ocurre nomás. Cierra. Y. Digamos, a través de Instagram, sobre todo. Ahí no lo subí a ninguna plataforma, digamos, por cuestiones, qué sé yo, no tienen como el numerito legal y demás. Pero por eso lo manejo más que nada yo. Uh-huh. Y pasé libros que antes tenía en papel, también los edité digital, como digo, una cuestión sobre todo económica, pero también para explorar algunas otras cosas, el color, justo el otro día estuvo Josefina Calvo y ella justamente habló mucho de la autoedición, lo favorable que es para los artistas, las artistas, poder... editar su material, ¿no? Tiene un montón de cosas que... Igual sí, es una cuestión económica difícil porque todo está muy caro. Claro. Pero bueno, por ahí puede ser a través de encargos, bueno, no sé, y ahí vas como editando una producción más acotada. Exacto, siempre pero en papel. La idea de hacerlo en papel está en algún punto. Nomás que como para arrancar y como... digamos, completarlo al material está bueno. Uh-huh. Y además está el tema de la autoedición, también tiene la ventaja que uno le puede poner su maña estética, las cosas, la forma que quiera. Uh-huh. No hay mal... sí hay malos entendidos con uno mismo muchas veces. Sí, hay. Pero la mayoría de las veces se solucionan. No. Claro. Sí. Así que, bueno, eso... Digamos que esa fue la elección de lo digital, no era reemplazar el papel por lo digital, son diferentes medios, me parece que pueden coexistir. Total. Pero en este caso, bueno, y me sirvió para aprender algunas cosas y para asentar un poco de tiempo también durante la larga espera. Uh-huh. Sí, Juanpi, decías también que este último tiempo estás más abocado a las ilustraciones. Sí. ¿Sobre qué estás dibujando? ¿De manera digital también o no? ¿Agarrás un papel y...? Un amalgama, eso sí no puedo abandonar del todo la parte manual. Por lo general hago el dibujo en tinta con microfibra. La base siempre la dibujo en tinta. Papel y microfibra. Sí, y después el color lo hago digital. Es una cosa ¿Y eso que lo escaneás? Sí, le saco una foto con el celular, después edito con Photoshop para que quede visible la parte de las líneas, digamos. Uh-huh. Corrijo un poco porque la foto nunca es tan fiel con el tema del trazo y demás. Y ahí después coloreo digitalmente. Qué loco. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué te atrapa esa parte? Fue hacerlo también, de manera digital. Es relativamente nuevo. Fue también un poco de exploración. Yo era como muy del blanco y negro antes. Muy de la línea, en realidad. Y bueno, antes incluso de la pandemia ya había empezado como a ver, a explorar, digamos, sobre todo en Photoshop, los medios digitales, el tema de cómo funcionaban las capas, los colores, claro, todo ese tipo de cosas. Y me empezó a atraer y voy cada vez agregándole más cosas, que voy como aprendiendo, medio autodidacta, ¿no? ¿No, no, bueno, no hiciste ningún tallercito, alguien que te haya tirado alguna línea sobre por dónde entrarle a los programas estos de edición de imagen, o autodidacta todo? En cuanto a lo digital, no, más que nada sí, aprender de amigas, amigos, ver, mucha observación. Uh-huh. Y a veces sí explorar un poco, pero en este caso no quería como condicionarme tanto, o sea, no quería como estudiarla tanto para ver si podía descubrir las herramientas que... Uh-huh. Claro, lo que vos vas buscando, claro, en realidad. Lo que tienen de bueno esos programas es que uno, claro, puede llegar de diferentes maneras a hacer algo, no es como que hay un sistema, sí o sí. Entonces, uh-huh, a mí me atrae un poco más eso. Está bueno. Y bueno, y va avanzando, creo. ¿Y las ilustraciones, qué mundos aparecen en esos dibujos? Sí, en general es como... Fuiste tomando extraño personajes en algunos momentos. Sí. Yo que te voy siguiendo, claro, y me gusta, claro, lo que haces. Sí, últimamente estoy... fan art se llama el, uh-huh, tema de dibujar personajes que existen y darle, claro, como el estilo propio. Ah, últimamente estoy haciendo mucho eso porque también estoy viendo de volver a las ferias y empezar a imprimir a sticker, ese tipo de cosas. Siempre está bueno tenerle, además porque está, como decía antes, está bueno a veces homenajear las influencias también y ver, explorar los personajes desde una estética propia. ¿Y qué personajes estás abordando? Y bueno, yo te pregunto, yo veo, probablemente no conozca ninguno. Claro, claro. Pero bueno. Yo veo mucho anime, pero últimamente estoy haciendo unas amalgamas que me divierten mucho. Estoy mezclando una cosa que, por ejemplo, el otro día hice dibujitos de Nickelodeon viejo tipo Bobo Esponja, así bien básico, y los mezclé con películas de terror. Entonces hice como personaje de dibujitos como personaje de película de terror. Bueno, ese tipo de cosas también me gusta jugar con eso. Y además igual también hago personajes propios, y cosas propias, medio por ahí delirio, a veces un poquito oscuro. Me gusta jugar con ponerle que la belleza o lo que se considera bello tradicionalmente y lo que se considera feo tradicionalmente. Claro. Me gusta ir saltando una cosa, uh-huh, a la otra. Sin filtro. Sí, está, sí, bueno. Por lo general no me fijo tanto en igual lo que tenés en color también está bueno. Me acuerdo que estuviste no me acuerdo en qué año, acá en la feria del libro y tenías unas impresiones plastificadas de trabajos tuyos a color, con muchos planos de color, digamos, no tanta línea, y eran trabajos que estaban buenísimos. A mí me encantó esa serie. Bueno, muchas gracias primero. Sí, esos fueron los primeros experimentos que hice a color. Lo primero que empecé a hacer fueron los planos, uh-huh, colores planos y línea tinta. Y con mensajes, con cosas escritas. Sí, sí. Hacía microcuentos, uh-huh, y una especie de poesía, así, sí, como medio libre también. Uh-huh. Esas fueron como las primeras. Hace rato que no las hago porque, bueno, ya como que me... Sí, vas pasando a otras cosas, claro, obvio. Ya quedan como un poco, uh-huh, atrás, pero, uh-huh, qué sé yo, hay gente que le sigue gustando igual. Sí, yo porque la tengo en el taller y siempre la veo ahí, track, y bueno, está ahí. Es buenísimo, es muy raro ver por ahí, entrar a un lugar y que esté pegada alguna de esas cosas. Está bueno. Sobre todo porque en la feria estuve cuando 10 años. Claro. Así que hay cosas de hace 10 años y pegadas, sí, por ahí. Sí. Pero está buenísimo ir abordando distintas cosas, distintas estéticas, distintos personajes, porque bueno, es como esto de ir, de estar vivo, ¿no? Sí, ir, exacto, como, bueno, que el vayan movimiento, naciendo cosas, está buenísimo. Sí, sí, es como para mantenerse, no aburrirse, no, uh-huh, y no estancarse. Es muy difícil estancarse igual en el arte, si quiero, ¿no? Siempre, sí, alguna cosa se va, hay mucho para cambiando, explorar, totalmente. Uh-huh. ¿Y la música? ¿Dónde está? El inevitable. Sí. La música está medio en stop ahora. A veces agarro la guitarra. Lo que pasa es que me quemé, sinceramente. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo? Bueno, estuve tocando como bastante tiempo con una banda que se llama Cacique Taranta, con unos amigos. Nos estaba yendo bastante bien y estábamos tocando un montón. Y no tiene nada que ver con la banda. O sea, nunca me dejó de gustar la banda. Pero como que en un momento creo que le eché demasiado queroseno al fuego. A mí me encantaba Cacique Taranta, Juanpi. Y a mí también. Me gustaba mucho hacer lo que hacíamos. Bueno, hablando de hacíamos mucha música, sí, asentada balcánica, en los romaní. Sí. Balcánica. Balcánica. En realidad hacíamos... Se llama Gypsy Punk, el subgénero. Claro. Uh-huh. Como que de ahí partíamos, después hacíamos otras cosas. Y era muy intenso. Sí, era muy divertido, mucho muy contacto divertida con la gente, muy, sí, cerquita, y muy intenso. Entonces creo que eso me empezó todo con ciertos problemas de salud, digamos. Tuve algunos problemas que todavía tengo un poco con la garganta. Uh-huh. Y tuve como un principio de tendinitis en la mano también, porque son ritmos que exigen como mucho salto, mucha saquilla. Contá quiénes integraban. Lucas Helpi toca el bajo, Dante De Noia la batería y Santi Siskindovich cantaba, tocaba la guitarra. Como todos cantábamos igual. Uh-huh. Hicimos cosas varias. ¿No más? ¿Cacique Taranta? No más. Sí, supongo que ahora, no se puede decir como algo tan definitivo, bueno. Pero en un momento estaría buenísimo decir me siento al 100% y volver a arrancar. Pero bueno, ahora como que digo, estoy como medio alejado incluso de la guitarra, a veces la agarro, por ahí me acuerdo de las cosas, por ahí no. Claro, son momentos. Son momentos, sí. Bueno, uh-huh. Lo mismo que decía antes, por ahí hace falta alejarse un poquito y verlo en perspectiva y después uh-huh. ver qué es lo que realmente se quiere hacer, como para no quedarse ahí y terminarlo odiando. Sí. No, eso totalmente. Bueno, sí. Fíjate que tenemos un mensaje que llega de una persona que está escuchando la radio y dice... Gran escritor e ilustrador Juan Pablo. Una opinión sumamente objetiva. ¿Quién puede decir eso? Me imagino. No lo firma, pero yo lo tengo entre mis contactos. Sí. Es el señor César Ramírez. Claro. Cualquier ¿lo parecido con la realidad conocido. Es pura coincidencia. Lo conoce de algún lado. Somos conocidos, sí, de vecino del barrio. Vecino del barrio. Ahí, y cuadras. Tiene el mismo apellido también. Sí, algo en común hay ahí. Sí. Alguna cuestión ahí arriba de la cabeza también. Uh-huh. Vivimos a 2 cuadras de distancia. A veces la gente hasta nos confunde por el teléfono y todo. Todo eso, ¿no? Juanpi, ¿qué onda este tiempo con los talleres? Yo sé que en este espacio y en otros estabas vos coordinando, ahí compartiendo la experiencia de la escritura con quienes se quieren acercar a ese mundo, ¿no? Sí. Dictando talleres y eso. Sí, estuve varios años en Mina Clavero, estuve cerca de 6 años en la Biblioteca Orden del Colmenar dando talleres. Y acá en Nono había estado 8 años. Me cuesta un poco contar los años porque fue como que... fue muy largo y por ahí se me pierde exactamente el tiempo, pero el año pasado con el tema de la pandemia fue la primera vez en mucho tiempo que se corté cortó con eso. Los talleres, corté con la feria, todo ese tipo de cosas. Fue extraño, pero también un poco útil, digamos, para retomar. Este año lo hice como muy de a poquito, empezándolo por WhatsApp, así virtual. Tuve un intento de volver a buscar proyectos así, pero bueno, con todos estos rebrotes y demás que hubo, tuve que ir cortando. Pará, contame esto. ¿Estuviste dando talleres de literatura de manera virtual a través de WhatsApp? Sí, a la fuerza. Empecé en realidad con un grupito pequeño y cuando se cortó dijimos, bueno, en vez de cortarlo vamos sigamos, como en la escuela. Así, claro. Hacemos una burbuja. Claro, pero un poco más flexible justamente porque hay una de las chicas, por ejemplo, ahí va a la secundaria también. Entonces claro. Era como muy... saturaba mucho capaz. Ajá. Pero bueno, nos movimos así hasta que pudimos volver a reunirnos. Y ahora actualmente también somos como un grupo pequeño de 4 personas. Y estamos, es medio taller, medio club, porque hablamos más de lo que escribimos a veces. Pero pero bueno, es lindo, como para volver también al ruedo y a socializar, digamos, claro. Lo artístico, que por ahí eso es lo que estaba extrañándose también. Sí. ¿Vas a estar este año en la feria? Es la intención, sí. Sí, sí. Ya estoy armando algunas cosas, así que tengo toda la intención. Para feriar un poco acá en la Feria del Libro, que se arma todos los veranos desde hace varios años acá, en este mismo espacio. Sí. Hace 3 años creo que estamos armando ahí. Este verano no pude participar, pero justamente por eso se extraña. Ahora hay muchas ganas. Uh-huh. Material también hay que armarlo. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y te estás autoeditando así como con lo que estás haciendo, estas ilustraciones? Sí, lo estoy haciendo en formatos pequeños ahora. Estas novelas que mencionaba, la saga novelas, no viene. No, eso lo voy a salir de momento en digital. Bien. Lo que estoy tratando de sacar en papel son cuentitos cortos, historietas, ilustraciones, algunos stickers, ese tipo de cosas. Estoy haciendo todo armado, digamos. Más caseros y de pocas páginas, también como para llegar. ¿Te trajiste algún cuentito acá? ¿Un relatito corto, algo para compartir? Sí, el celular me ayuda. Traje unos microcuentos muy breves, así que puedo leer alguno. Dale. ¿Quieren uno muy breve o uno más o menos breve o uno breve? Bueno, empezá por el muy breve. El muy breve. El muy breve. Pará, ¿ya terminó? Sí, no. Atelieres se llama. Sí. El pintor finalizó su autorretrato. Al mismo tiempo, del otro lado del lienzo, el pintor finalizó su autorretrato. Muy bueno. Es una obra dadaísta. Es como la mano que se dibuja. Un óvalo, claro. Dadaísta, sí. No, no es un cuento circular, es una especie de óvalo. Es como un retrato de Magritte o una obra de Magritte. A ver, para decirlo de nuevo porque no lo entendí. El pintor hizo básicamente su autorretrato y su autorretrato hizo al pintor. Hizo al pintor. Claro. Sí. No se sabe cuando estás, cuando la obra te empieza a poseer a vos y no al revés. Está un poco basada en eso. Está bueno. Bueno, dale con el otro breve, breve. Dale. Y este se llama Mudanzas. A ver. Bueno, el anterior está estaba inédito y hace poco lo incluyeron en uno de los murales del acá. Proyecto de poesía mural. Ah, contá eso. Pará, porque hace poquito ya estábamos casi en los 100 murales del proyecto de poesía sí, mural. Sí, ahí en Nono. Y entre los últimos que se colocaron había material tuyo, ¿no? Sí, ahora es creo que es el primero de en cuanto a narrativa, digamos. Que no era poesía directamente. Claro, ficción, digamos. Sí. Y ahí publiqué tres cuentos, tres microcuentos. ¿A dónde están que se los puede ir a ver? Al lado de la municipalidad. En la esquina esa, claro. Esa casa vieja, la esquina frente a la escuela, digamos. Exactamente, por la misma calle. Y ese que la hice recién está ahí. Y tiene una, por si alguien no lo entendió. Y tiene una ilustración, claro, con tiempo. Tiene un dibujito también. Y tiene un dibujito bien. No es muy iluminador el dibujo, tiene una cara de un pintor. Ah, pensé que era la mano que se dibuja a sí misma. Es medio complicado ilustrar un microcuento porque ya es medio que se dan a entender solo. Claro. Pero bueno. Bueno, pero por radio hay que explicarlo porque no tenemos la ilustración. A ver, breve. Este se llama Mudanzas. Mudanzas. Mudanzas, estamos por la mudanza de la radio en breve. Sí, espero que no sea este tipo de mudanza. A ver, por favor. Carla se despertó siendo Joaquín. Epa. Joaquín se despertó como Tadeo. Tadeo se despertó como Doña Irma. Doña Irma se despertó como Abdul. Abdul se despertó como Eiko. Eiko se despertó como Paula. En algún lugar, los cuerpos de Paula y Carla nunca se despertaron. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Se me puso la piel de gallina. Espero que no se muden de esa manera. No, las mudanzas también son... Es una palabra que describe los movimientos de la danza. Claro. Sí, sí, sí. ¿Podrías escribirle algo a eso? Creo que algo sobre danza debo tener. Como no, como soy un queso bailando, creo que alguna vez escribí algo sobre danza. Como está para bueno. Abarcar esa rama. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muchas bueno. Gracias. Muy bueno. Este mundo de micro relatos. Sí, sí. Interesante. Es como, claro, es muy interesante de hacer también, muy divertido. Como Juanpi, ¿querés compartir tus redes, los espacios en donde se pueda ver tu obra, tu material, leerte? Sí, bueno, como dije, estoy moviéndome sobre todo en Instagram. De ahí comparto Facebook como que no lo estoy usando tanto para... Simplemente comparto lo que subo a Instagram. Una cuestión de que no tengo internet en casa y no manejo muchas redes en el celular. Así que es, bueno, @keiji. Con K y J, KG sería, pero es con de las cavernas, todo junto. KG de las cavernas. Y ahí tengo bastante actividad. Subo, o sea, tanto como en el material que subo, como cuando publico alguna cosa digital nueva, aviso por ahí también. Está bueno. Buenísimo. Bueno, Juanpi. Un placer. Un placer. Te volver acá un ratito a charlar. Hacía mucho que no hacía estas cosas y la verdad me había olvidado que era... Muy agradable y muy divertido. Bueno, invitado, cuando te pique bichito, te venís, estás cerca. Estamos acá nomás. Y te venía a compartir un ratito. A leer algo. Dale, muchas gracias. Siempre bienvenido. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música gitana, balcánica. Café, acordeón, orquestra. La canción creo que se llama La Indiferencia o algo así. Thank you. Pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Buen día, audiencia. Buen día, Pancho. Buen día, Sol. Hoy no les traigo historia, pero sí les traigo historiografía del Valle de la Sierra. Se está dando el día de ayer y hoy la tercera jornada de historia del Valle de la Sierra, organizada por la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores, coorganizada con la Junta de Historia de Nono y el Instituto Carena de Minas Clavero. Es un encuentro de distintos investigadores que han realizado trabajos de distintas partes de las ciencias sociales en nuestro valle, desde la arqueología, la educación, la historia, la cultura, y estamos transcurriendo esta jornada. Salgo grabado porque tengo que, justo en el horario que salgo en la radio, estoy moderando una de las mesas, así que les traigo, bueno, lo que pasamos el día de ayer, que se inició la jornada a las 3:30, 3:45 de la tarde, con Cecilia Frontera, la presidenta de la Junta de Historia de Villa Dolores. Tuvimos la mesa de arqueología, temas muy interesantes, con muchos trabajos sobre el Alto de Nono, las piezas arqueológicas encontradas y también algunos rastros humanos, que marcan paradigmas nuevos en la antigüedad y las culturas prehispánicas de Tras la Sierra. También tuvimos parte de historia más reciente con una aceitera de Villa Dolores, una historia muy interesante, una fábrica instalada de unos inmigrantes alemanes y austríacos. Muy, muy buena información. También tenemos de parte de Carlos Bogosian también la historia del Manco Paz en en su genocidio en nuestra región, en la resistencia federal de Tras la Sierra. Y tenemos también el cierre por parte de la eminencia en la historiografía que nos compete, de Ana Inés Punta, la doctora Ana Inés Punta, que se la conoce mucho por el escribir la historia del Pacto de los Chañares, ¿sí? De la rebelión del común, de Pocho, y que estuvo presentando su libro que está en imprentas, está a punto de salir, que trata de la repartición de los bienes de los jesuitas tras la expulsión y, bueno, toda la repartija y la corrupción que hubo de la casta española a fines del siglo XVIII. Siglo XIX. Y hoy, bueno, abrió la jornada el intendente de Nono, Mariano Ceballos, como autoridad política y también que consta por actas, por ordenanza de la Junta Histórica de Nono. También tenemos mesas de cultura de Tras la Sierra, tenemos de patrimonio de Tras la Sierra y también de educación en el día de hoy. Y lo va a cerrar la directora del Instituto Carena, Bárbara von Herman. Estamos en el transcurso de esta segunda jornada. Mando grabado este audio porque, bueno, estoy en el momento que salgo en la radio, tengo que moderar uno de los temas de una de las mesas. Así que, bueno, les mando este informativo de esta jornada que está aportando mucha información, que, bueno, quedará grabado toda la jornada en el canal de YouTube del Instituto Carena de Mina Clavero. Ahí estarán todos los dos videos de los dos días de la jornada, así que todo que no lo pueden ver en vivo lo podrá ver ahí diferido. Así que, bueno, no podré estar en el piso, pero les mando un saludo grande. Estaré yendo el próximo sábado con alguna historia más del Valle de la Sierra. Así que un saludo grande. Seguimos en contacto y hablando de historia. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, le agradecemos al Rodrigo Navarro Aquiqui, nuestro compañero, que hoy está ahí moderando mesas en esta tercera jornada de Historia de Tras la Sierra, pero se acordó y nos mandó ahí su columna grabada. Había algún mensaje que quedó ahí colgado. Ale Barcelone, aquí de Nono, manda un mensajito y dice: ¡Asfalto! Y pone la carita esa que chorrea lágrimas. Lágrimas, está, sí, llorando, está llorando a moco tendido. Vecina también de Avenida Los Porteños. Exacto. Donde, según comentaba Juan Pablo Molina en la nota de hoy, en la entrevista que hicimos, es uno de los lugares que se supone que se podría llegar a asfaltar en Nono. Otro sería la calle Recalde, que es la que va hacia el río de los Sauces. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué sucede. Me gustan los pueblos con calles de tierra. A mí también. Se lo confieso. Sí, y en todo caso, el reticulado así, sí, tipo adoquinado. Ese, bueno, sí. Porque tiene la posibilidad de que el agua de lluvia filtre hacia abajo. Es diferente, sí. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Bueno, ese era el mensaje de Ale. Y otro mensajito, fíjese, lo manda Sandra. Uh-huh. Dice: César Ramírez se anota para tener su casa propia. Ajá. En esta posibilidad de plan de vivienda. Si lo dice Sandra. ¿A quién no, no? Y otro mensajito dice: el día que descubran las capacidades de Juanpi, será un boom para arriba. Posee algo que muchos no tienen, que es la humildad. Sí. Juanpi, que ya no lo tenemos acá, o anda por afuera. No, lo veo. Se fue, me parece. Cruzó para la plaza. Sí. A ver, Juanpi, te deseo lo mejor y muchos éxitos, dice Sandra. Juanpi es un grosso total. Yo soy admiradora de su obra, de su. Yo también. Y lo quiero mucho como lo persona. Lo que escribe, lo que dibuja, la música. Me gusta todo lo que hace. Es y una aparte, bella persona, sí. Totalmente. Es una hermosa persona. Así que bueno, esperamos tenerlo más seguido por acá, uh-huh. Seguramente. Nos tenemos que ir. Uh-huh. No sin antes contarles que lo dijimos al inicio. Hoy se cumplen 8 años del inicio del bloqueo a la planta de semillas transgénicas que la multinacional Monsanto pretendía instalar en Malvinas Argentinas, esta localidad cordobesa. Uh-huh. Hoy, en este marco, habrá acto de reconocimiento a la lucha socioambiental de vecinos de ese pueblo y de otros lugares de Córdoba y el país que se plegaron a esa lucha. Hay que recordar y celebrar esta victoria que es histórica del pueblo de Córdoba frente a una de las mayores corporaciones del agronegocio a nivel mundial. Uh-huh. A partir de dentro de un rato, a las 3 de la tarde, va a haber un acto de reconocimiento a la lucha socioambiental convocado por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Se va a realizar en la Plaza San Martín de la segunda sección de la localidad de Malvinas Argentinas y se espera participen, existan distintas actividades e intervenciones artísticas, por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad pertinente, ¿no? Uh-huh. A ver, se va a inaugurar una escultura, entre otras cosas, que realizaron las artistas Elia Bizarro, Analía Mamut y Andrés Torregiani. ¿Qué más? Se llevarán a cabo distintas intervenciones artísticas y musicales. Uh-huh. Desde la mañana de hoy está allí en Malvinas Argentinas la Feria Agroecológica de Córdoba, en la ciudad universitaria, también realizando otra actividad en homenaje a la lucha socioambiental. Va a haber una caravana ahorita a las 2 de la tarde hacia uh-huh. la plaza de Malvinas Argentinas para sumarse a esa actividad central. Uh-huh. Van a marchar desde la Feria Agroecológica de la ciudad universitaria en la capital hacia la localidad de Malvinas Argentinas. Así que bueno, en este marco, en este contexto, es que nos vamos a despedir con una canción, uh-huh. un tema musical de bluesero Don Villanova, uh-huh. titulado Pan y Vino, que es un temazo y está dedicado a Monsanto. Bien ahí. Bueno, desde este lado. Nos despedimos hasta sábado próximo. Historia de un campesino que se llama Pan y Vino. El campesino Pan y Vino hizo un auto repentino en el medio del camino, allá cerca del molino. Pan y vino, fue y vino, fue y vino. Pan y vino es un campesino genuino, cristalino. No es ningún ladino, pero tampoco es adivino. En la zona, no había persona que supiera de la hormona de crecimiento bovino. Pan y vino no sabía del espanto que siembra entre tanto una empresa como Monsanto, que con su encanto te adelanto, bajo un manto de silencio sacrosanto, lo llevó a un llanto de quebranto. No sabía Pan y vino un comino, el campesino, hasta que vino su vecino Isaac y le habló de lo dañino que era el Posilac, la soja transgénica y el Roundup. Le contó que Monsanto no es tan santo, convirtió Vietnam en una zanja con el agente naranja. Monsanto tuvo el tupé que hizo hincapié en que se use con fe el cancerígeno PCB.